Bienvenida, ¿cómo estás, Pupi? Hola, Gastón, muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, ya empezamos con información de hockey, de lo que va a ser este año largo y con bastante competencia. Así que, bueno, le contamos que se llevó a cabo el fin de semana pasado la Copa Marisierra, que reúne a los cuatro primeros equipos del año pasado de los torneos oficiales de la Federación Tandilense y de la Asociación Marplatense de Hockey. Tal cual. Hubo en canchas de Uncas y de Independiente, uh-huh. Bueno, con una final tandilense, lo que habla a las claras de que, bueno, seguimos estando un pasito adelante, por lo menos a nivel clubes, en el clásico barrial. Quiero abrir un paréntesis en esta cuestión. Digo, qué bien los clubes de Tandil, ¿no? ¿Cómo se mantienen? Porque no te digo que es fácil llegar, pero se puede llegar. Pero mantenerse en ese nivel no es tan fácil. Y bueno, los clubes los clubes de Tandil lo siguen haciendo. Sí, y más que, a ver, los equipos que nos visitaron son buenos equipos, claro. No es que son equipos flojitos. Mar del Plata Club, este año va a jugar la Liga A, uh-huh. que la juegan los ocho mejores del país, uh-huh. está clasificado ahí. Cuds es un club que tiene muy buenos resultados, tanto a nivel local en Mar del Plata como en la región, o a nivel nacional incluso. Por ahí Hydra y Einstein son dos que vienen asomando, por ahí desbancaron un poquito lo que era el poderío de Universitario, de Trinity, años anteriores, pero presentaron muy buenas alineaciones y con muy buen juego. Pero bueno, un torneo lindo, atractivo, con buenos partidos, con buena calidad de jugadoras. Te voy a contar los resultados, cómo se fueron dando. Dale. Esta zona A se jugó entera en cancha de Uncas, también en cancha de Independiente. Los resultados que se dieron en la zona A el sábado por la mañana: Uncas derrotó 1-0 a Hydra y Cools se lo arrebató en el último instante, córner corto. Se juega el córner corto con el partido terminado, estaban 1-1 y le ganó 2-1 a 50 con esa jugada. Por la tarde, Uncas derrotó 2-0 a los 50 y Hydra se impuso 2-1 a Cools en un resultado que aparecía como sorpresivo. Por lo que te hablaba de Cools, Cools es la sigla de Club Unión del Sur, en Mar del Plata. Sí. Y ya el domingo por la mañana, para definir las posiciones, Hydra goleó 3-0 a los 50 y Cools, que le ganaba 2-1 a Uncas y se metía en la definición de Hydra, finalmente Uncas lo empató 2-2, se quedó con el primer lugar con 7 puntos y a jugar la final. En la otra zona, en cancha de Independiente, Mar del Plata le ganó a los Cardos 4-0 el sábado por la mañana, Independiente 1-0 a Instituto Albert Einstein y a él, esa es la sigla. Sí. Mar del Plata 2-0 a Einstein por la tarde, Independiente 2-1 a los Cardos, un partido que lo tuvo que dar vuelta, arrancaron las chicas de los Cardos ganándolo 1-0, Independiente lo pudo dar vuelta, y ya con esos resultados, tanto Mar del Plata como Independiente sumaban 6 puntos, los otros dos equipos 0, con lo que ya estaban en primer o segundo lugar, pero acá no servía ser segundo porque la final la jugaba el primero de cada zona. Así que bueno, el domingo por la mañana se enfrentaron IAE 1, los Cardos 1, y en el partido definitorio arrancó 1-0 Mar del Plata, para colmo erró un penal Independiente. Así terminó el primer tiempo, los primeros dos cuartos, y la reacción de Independiente con 3 goles pudo darlo vuelta, ganar 3-1 y meterse en la final. El domingo por la tarde, en la definición de los puestos, por el séptimo lugar, los 50 goleó 5-0 a los Cardos. Por el quinto, Instituto Einstein y Cuds empataron en 1. Las chicas de Einstein se quedaron por penales 3-2 con el quinto lugar. La definición por el tercer puesto entre marplatenses, Mar de Plata Club le ganó 1-0 a Hydra, y en la final un lindo partido atractivo que terminó sin goles, 0-0, y en la definición por penales Independiente se impuso 3-1, quedándose por tercera vez con esta copa. Es la cuarta vez que se juega, la cuarta edición. Se juega una edición en Mar del Plata, una en Tandil, otra en Mar del Plata. Esta es la cuarta en Tandil. Las dos primeras las había ganado Independiente, el año pasado le tocó quedar cuarto y este año volvió a ganarla, así que tiene 3-4. Pero lo bueno es que hubo una final entre tandilenses, dos equipos que van a jugar el campeonato regional de clubes A y que van a tener a tres de los clubes que estuvieron presentes en este torneo, en esa competencia, como Instituto Einstein, Hydra y Cudos. Así que bueno, esto da ciertas esperanzas de un buen rendimiento. Está bien que falta mucho, esto va a ser del 16 al 19 de julio. Y a esos equipos se va a sumar Pacífico de Bahía Blanca. Hace una semana atrás estuvo jugando un amistoso con Independiente, fue 5-1 a favor de las chicas de Tandil. Crea ciertas esperanzas de poder tener un buen torneo y que uno de los dos clubes de Tandil lo gane para tener una plaza en el campeonato argentino de clubes B para el año próximo. Claro, sí, obviamente da buenas expectativas y se arranca distinto, ¿no?, la temporada con esta victoria y dejando a Tandil bien arriba. De cara a este fin de semana, ¿tenemos actividad o todavía falta un poquito más? No, ya empiezan los torneos oficiales. Ahora, ¿no? Sí, el sábado está programada la fecha, está el torneo oficial. Se va a jugar un torneo apertura y un torneo clausura, con un arrastre de puntos, un top 4 con arrastre de puntos, y una final entre el primero y el segundo. Esto es para darle más competencia, más partidos a los distintos equipos. Y en la segunda mitad del año, con idéntico formato, un torneo clausura. Si el ganador de los dos es el mismo, se consagra campeón, y si no, hay una final anual. La programación para el próximo fin de semana, Los Cardos va a estar viajando a Olavarría para enfrentarse con Estudiantes de aquella localidad, y en nuestra ciudad vamos a tener actividad en tres canchas. Uncas va a recibir a Saladillo, Los 50 va a recibir a Remo de Azul, y en Los Cardos se van a enfrentar el equipo verde, los Cardos Verdes. Los Cardos presenta dos líneas completas en el torneo oficial. Los Cardos a una, los Cardos Verdes la otra. Los Cardos Verdes va a recibir a Independiente. Y el domingo, en la rama masculina, Uncas va a viajar hasta Olavarría para enfrentarse con Estudiantes de aquella localidad, y en Tandil a las 4 de la tarde el partido saliente entre Primera División de Independiente y Lilán de la Prida. Con anterioridad, a las 14:30 van a estar jugando los sub-15 de ambos clubes, Independiente y Lilán de la Prida. Eso es lo que está programado. Hace instantes me llegó una notificación de Gobierno de la Nación, donde pide que se suspendan por el mes de marzo todas las actividades deportivas, oficiales y amistosas. O sea, perdón, Pupi, eso yo también lo vi, pero no lo había, no había visto como oficial. O sea, ¿ya le llegó a la Federación aquí, Tandil? No, circuló, pero viste que esto circula muy rápido con las redes sociales. Llegó la notificación, pero bueno, hay que de quienes dicen, llegaron otros mensajes que se dice que esto es para aquellos partidos internacionales o donde jueguen equipos que tengan jugadores que hayan estado en Europa. O sea que todavía está muy confuso el tema. Pero bueno, sí, esta noche va a haber una reunión en Federación para tratar este y otros temas más. La reunión ya estaba establecida, pero bueno, seguramente se va a tratar este tema y se va a ver bien si esto es realmente oficial y qué alcance tiene con vistas a nuestra actividad. Así que bueno, vamos a, por ahora la actividad está programada, por ahora se juega, y vamos a ver qué alcance tiene esto que está circulando y qué veracidad tiene para acatarlo, claro, o no, depende de la veracidad que tenga. Claro, a eso iba, ¿no? Bueno, obviamente van a esperar la reunión, pero ¿define cada federación o si ya viene desde Deporte de la Nación? Hay que ver qué alcance tiene y qué grado de veracidad tiene y si realmente viene por vía oficial o no. Así que bueno, todavía está muy verde, es algo que recién salió, puede que sea una falsa alarma o puede que sea real, pero bueno, por las dudas hay que estar atento. Sí, hay que estar preparado por cualquier cuestión de ordenar y de cara a lo que viene. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre por hoy. Por el momento, todo en marcha de cara al fin de semana. Exactamente, la programación está y arrancarían las competencias. Impecable. Pupi, muchas gracias, como siempre, por estar nuevamente en esta segunda temporada contándoles a toda la audiencia del 89.1 todo lo referente al hockey, ¿no? En tu voz, que realmente la tenés muy, pero muy, pero muy clara. Y bueno, agradecerte nuevamente por estar en este segundo año de la Ley del Ex. Y bueno, obviamente con todo el detalle, como bien lo contaste, lo que pasó, y esperemos lo que va a venir, ¿no? Exactamente, ojalá que se pueda se pueda jugar como todos queremos. Pupi, te mando un abrazo grandote, y si se juega, que esperemos que así sea, el próximo miércoles renovamos el contacto. Exactamente, como no, un abrazo y saludo a toda la audiencia. Ahí